noche después de meses. Le presento. Paula Belmonte está con nosotros. John. Paula, buenas noches. Buenas noches, John. Gracias por tenerme aquí. Gracias por tenerme aquí. Sí, han pasado meses. Han pasado meses y... bueno, me siento en casa, ¿no? Es el canal que nos ha abierto las puertas a desarrollar nuestro trabajo y me siento en casa. Bienvenida, Paula. Bienvenida. Te pido disculpas por adelantado si en algún momento toco algún tema que es sumamente delicado aún. Pero quiero que sepas que en los siguientes minutos este cuestionario está hecho en base a lo que hemos visto, a lo que se ha informado a la población y a las preguntas que tiene la gente, a lo que la gente dice y comenta. Sí, correcto. Discúlpame por anticipado. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cuántos meses han pasado? Todo sucedió el 1 de noviembre del pasado 2013. 5 meses. 5 meses. ¿Cómo te sientes hoy, Paula? Viva. Viva, John. Y te digo, no es fácil para mí, después de 5 meses, decirte esto, porque lo dije y lo repito, no me avergüenza decirlo. En determinado momento yo quería dejar de vivir. Tú sabes, ha sido un linchamiento, pero espantoso para mi familia, más que para mí, el hecho de leer, de escuchar, de sentir todo lo que... toda la lluvia que se venía sobre mí, ha sido muy difícil y lógicamente en un momento pensé que no valía la pena, pero el tener a ese pequeñito a mi lado, el tener a mi hijo, el tener a mi esposo, que todas las mañanas me decía, vamos amor, vamos que hay que levantarse. Paula, ¿en algún momento pensaste en quitarte la vida? Sí. ¿Es lo que me estás diciendo? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Y por eso te lo digo, no me avergüenzo, porque no era fácil tener que afrontar todo lo que tuve que afrontar. No era fácil para mí. Llegó un momento de angustia tal que yo no comía, yo no dormía, yo lloraba. Todo el día, salvo el momento que tenía que verlo a mi hijo, me secaba las lágrimas, estaba con él, jugaba un poquito, lo atendía lo que siempre he hecho, pero pasaban esos 15, 20 minutos y volvía a caer en una depresión tan profunda que yo decía, ¿dónde voy? ¿Dónde va mi vida? ¿Qué me espera mañana? Y por eso te digo, fue... el amor de mi esposo, fue el amor de mi pequeño, fue el amor de mi madre, de los amigos más cercanos, de la familia más cercana que me contuvo. Que me contuvo y me dijo, me decían, tienes tu vida, tienes tu hijo, tienes un esposo que está ahí contigo presente a tu lado, tienes por qué despertar mañana. De todos modos, como te digo, para mí pasaban los días, era un círculo eterno, ¿me entiendes? Yo no dormía. No dormía. Y pasé, ¿qué? 20 días así. Paula, permítame guardarme la pregunta, la evaluación de los hechos tuya, sí, para un poco más adelante. Uh-huh. ¿En qué está el proceso ahora, Paula? Tenemos dos procesos, John. Uno instaurado en mayo del 2013, que es un proceso penal, uh-huh, en contra de la persona que decidió... denigrarme públicamente. Y llevamos un proceso constitucional que, bueno, departamentalmente ha terminado, ¿no? Ahora está en Sucre para dirimir ciertas cosas, pero esos dos procesos, el proceso penal llevado por la doctora Paola Barriga, un gran ser humano, y el proceso constitucional que, como te digo, me ha dado un triunfo y a la gente del país también, llevado por el doctor Ariel Agramont, experto en derecho cibernético, que ha sido otro de los pilares de los que me he podido agarrar durante todo este tiempo. Un gran hombre que me ha sabido guiar en el camino a buscar la justicia en mi país. Esta persona está detenida en domicilio en este momento. Sí, sí. ¿Y la justicia ha sacado algo a tu favor en las últimas horas? Sí, correcto. ¿Qué es, Paola? ¿Me lo puedes mostrar un segundo? Sí, te lo puedo mostrar. Esta es una copia de la Corte Departamental de Justicia. Ajá. Esta es una copia, ¿no? Y lo que hemos planteado ha sido una acción de protección a la privacidad. Uh-huh. Porque claramente la constitución política del Estado está el derecho que tenemos todos y todas las bolivianas de la autodeterminación informática, de cuidar nuestra privacidad, nuestro nombre, nuestra imagen, ¿no es cierto? Y lo que habíamos pedido era que el demandado retire por sus propios medios todo lo que había propiciado que se divulgue. La Corte Departamental de Justicia ha fallado disponiendo que se retire, anule, elimine toda publicación que involucre mi nombre, ¿no es cierto? Toda publicación ofensiva. ¿Tú crees que se retire todos estos videos que salieron y demás? Mira, John, hace algunos minutos nada más podía ver en los informativos de algún canal colega, el gobierno municipal de La Paz ya lo ha hecho efectivo, ¿no? Ya lo ha hecho efectivo y han hecho una batida en algunas zonas de la ciudad de La Paz precisamente para decomisar todo ese material que ha sido declarado ilegal. Estamos esperando la respuesta del gobierno municipal del Alto, que imagino yo en las próximas horas tendría que proceder de la misma forma, porque es una determinación de la justicia. ¿En qué término es intento de retirar este material de esa página de pornografía? Sí. Mira, John, y eso es lo que lo puse en conocimiento, lo pusimos en conocimiento de los vocales de la Corte cuando iniciamos esta acción de protección a la privacidad. ¿Por qué recurrimos a la justicia? Porque ya habíamos agotado todos los medios, John. Inmediatamente al día siguiente que sale publicado ese video de carácter íntimo en la página Bolivia 69, Martín, mi esposo, manda un correo electrónico. ¿No? Manda un correo electrónico Martín. Martín, sí. Martín manda un correo electrónico a la dirección que sale, al correo electrónico que sale en esa página, ¿no? Ya, ajá. Donde le pide que retire esas imágenes que, haciendo alusión, por supuesto, a la ley de, contra la violencia hacia la mujer. Martín escribió a este hombre, dueño de esta página. Que a un seudónimo, porque no se sabe quién es. Ya habíamos recurrido nosotros a peritos, a expertos en informática, ¿no es cierto?, en ingenieros de sistemas, para ver de qué forma podíamos hacer una reclamación legal, o porque lo primero que todos decían era, ¿no?, den de baja ese sitio, pero no es tan fácil, ¿no?, no es tan fácil. Nosotros en las primeras horas que tuvimos conocimiento de esto, acudimos a los peritos informáticos. Entonces, pero también lo que hicimos, una de las primeras cosas, era precisamente enviarle un correo electrónico a esta persona a través de su página web pidiéndole que él... Que no saben quién es el dueño de la página web. No, porque solamente tiene un seudónimo, no tiene un nombre, ¿no? Oye, le mandan un correo y ¿qué sucede? Reclamándole y diciéndole, por favor, retire la grabación. Retire esas imágenes, ¿no? Porque está infringiendo los derechos humanos, pues los derechos a la privacidad. Días después nos responde y ahí está la respuesta. ¿Cómo le respondió? Sí, respondió. Respondió y ahí lo pueden leer ustedes, lo van a leer ustedes, ¿no? Dice que me imagino que estás pasando un mal momento, le dice a mi esposo Martín, ahí está, pero no puedo hacer nada, dice, ¿no? A ver, ¿me permites leer un segundo esto? Sí, sí. El hombre de esta página respondió y dijo, de mi consideración, realmente me apena la situación que imagino estás pasando debido a la publicación de ese material. No pude contestarte antes, ya que me encontraba de viaje, pero traté de hacer un seguimiento al desarrollo de la historia y puedo decirte sinceramente que me alegra mucho hayas tomado la opción por luchar por tu familia por encima de todo. Espero entiendas que yo solamente publico este material que me llega y, para ser franco, si no lo publico yo, pues lo publicará otra persona en otra página. Lamentablemente el video ya tenía circulación a nivel privado hace bastante y era imposible de ocultar por más tiempo. Ahora me he dado tiempo para tratar de impedir comentarios ofensivos en mi página, pero es algo en lo que realmente tengo poco control. A estas alturas, quitar el video solo provocará mayores rumores y despertará mayor morbo de la gente que lo buscará por otros medios. Lo único que puedo hacer por ahora, y espero poder hacerlo desde mañana, es seguir publicando cosas diferentes, y así el post dejará de ser el punto de atención principal de la página, o sea, otras cosas para distraer más o menos. Sí, ajá. Y pronto pasará a ser solo una anécdota más, como sucedió con tantos famosos que pasaron por mi página anteriormente. Por lo que veo, tú y tu esposa podrán salir de esto fortalecidos, y como antes te dije, me alegro mucho por ello. Lamento no poder ayudarte en más, ya que según me dijiste, estás tomando las vías legales correspondientes contra el autor del video, que imagino tendrás ya identificado. Así que dudo pueda servirte yo de mayor ayuda. Como te digo, de mayor ayuda. Como te digo, lamentablemente, para mi parecer, quitar ahora el video de golpe sería contraproducente. Si puedo hacerlo posteriormente, cuando se haya pedido de ojo público o así, no cause revuelo alguno, su desaparición. Si tú tienes alguna otra sugerencia o piensas en que puedo ayudarte de alguna otra manera, quedo a tu disposición. Atentamente, Henry Legal. Eso respondió. Eso respondió. A ver, ¿cómo has evaluado tú la situación, Paola? ¿Cómo lo has evaluado? ¿Te has sentado a pensar en lo que sucedió? ¿Me dices ese momento o me preguntas luego? Desde noviembre hasta hoy, ¿cuáles han sido las conclusiones que han sacado, las decisiones que has tomado, lo que has pensado sobre lo sucedido? Es que mira, John, nosotros, tanto yo como Martín, esperábamos que sucediera esto porque ya lo habíamos anticipado desde mayo del 2013. ¿Ustedes esperaban que esto suceda? Sí, correcto. Porque... Esto se publica en noviembre. Noviembre. ¿Desde mayo pasado? Desde mayo pasado, y es por eso que habíamos iniciado una querella, que te la muestro acá y que la puedes ver. Ahí está la fecha en la que la Fiscalía de Distrito de la Zona Sur de la Ciudad de La Paz recibe, ¿no es cierto? Ahí está la fecha. O sea, esto comenzó en mayo del año 2013. Hace aproximadamente un año. ¿Puedes contarme un poco de esto, por favor? Sí, sí. Una vez que yo decido cortar todo lazo, toda relación con esta persona, con este hombre, él empieza una serie de amenazas, de insultos, de presiones para que yo no me aleje, en principio, de él. Yo había visto algunos rasgos de carácter en él, que pasaban los límites de la normalidad, pero pasaban mucho a los límites de la normalidad, y decido alejarme, y se lo digo. Entonces es el momento en que él parece que no le gusta la decisión y empieza a amenazarme y a decirme que tú tienes que estar conmigo y tú tienes que continuar conmigo y no me vas a dejar y no quiero que lo hagas, y si tú no haces esto yo voy a hacer aquello, y si tú no accedes a verme a tal hora yo voy a hacerte un escándalo público. Muchas cosas, ¿no? Hasta que sucede que un día se presenta a las 6 de la mañana en mi casa, cuando yo estaba sola con mi hijo. Me llama por teléfono y me dice: tienes 5 minutos para salir. Eran las 6 de la mañana. Tienes 5 minutos para salir, estoy en la puerta de tu casa, yo voy a entrar. Oh, yo voy a entrar. Sí, yo tenía al niño durmiendo. ¿Cómo es eso? Yo voy a entrar. Ajá. Es decir, pateando puertas. Me imagino que sí, ¿no? Entonces, yo le digo, no voy a salir, estoy con mi mamá. Le digo, no sé, invéntate que tienes que ir a comprar pan, que tienes que ir a comprar fruta, lo que sea. Voy a entrar. Voy a empezar a tocar los timbres. Entonces, claro, yo me asusto y en protección a mi hijo, salgo, lo dejo solo al niño durmiendo, salgo a la esquina de mi casa, ¿no? Porque lo que yo trataba era de alejarlo. Y entonces me dice, ¿qué te has creído que eres? ¿Qué te has creído que soy yo para jugar conmigo? Conmigo no se juega y no lo vas a hacer. Saca un celular, su celular, y me muestra y me dice, por esto no lo vas a hacer. Y me muestra en su celular imágenes mías y de él. yo intento quitarle el celular, ¿no? Intento y en el forcejeo, es una lucha en todo caso. Y me dices lo que quieras porque yo tengo, yo ya he hecho 4 copias de esto y al mínimo intento que tú quieras hacer por eliminar mi celular, es una llamada y lo van a difundir. Lo voy a mandar a los medios de comunicación, me dice, y lo voy a poner en la red internet si tú no accedes a hacer lo que yo... Tú vas a hacer lo que yo te diga, me decía. Imagínate, se me derrumba, se me cae el mundo. Se me cae el mundo, tengo una crisis en ese instante nerviosa. Pero pienso en mi hijo, ¿no? Pienso en mi hijo y digo, tengo que regresar a mi casa, tengo que hacer algo. Y le digo... ¿Qué has hecho? ¿Qué es esto? Porque yo no entendía lo que pasaba. Y él me dice, yo sabía que en algún momento tú te ibas a alejar y yo tenía que tener algo para asegurarme que no lo hagas. Y si de todos modos lo haces, al menos voy a tener algún beneficio económico. Me lo dice. ¿El chantaje mayor fue, vas a pagar al final por esto, plata? Fue después, ¿no? En realidad eso se lo dice a Martín, ¿no? Y luego en los mensajes de texto que mandaba a los celulares. Pero... y ahí se me cae el mundo. Se me cae totalmente. Eso fue en marzo del año pasado. Mayo del año pasado. Mayo. ¿Qué quieres decirme con esto? Te quiero decir que, mira, eso es el 24 de mayo. Eso sucedió un 22 de mayo. El 23 de mayo, Martín y yo vamos a sentar la denuncia ante la Brigada de Protección a la Familia y esa es la querella. La denuncia y la querella. Al día siguiente. ¿Por qué lo denunciaste aquí? Por amenazas, extorsión y violencia. Violencia contra la mujer. Lo que me estás diciendo, Paola, es que el día que empezó a circular ese video, no fue el día en que se enteraron. No. Como te digo, yo en ese momento lo que pensé era que él había utilizado el celular para hacer la grabación, ¿no? Porque me lo había mostrado en el celular. Hasta ahora no sé con qué lo hizo, con qué cámara lo hizo, si fue con un celular, con una cámara web, no sé. Entonces, lo pusimos en conocimiento de la Brigada de Protección a la Familia y en ese mismo instante... Al conocer la denuncia y cómo se había producido, porque eran 3 semanas antes que yo venía lidiando con esas amenazas y con la persecución, porque sí sufrí persecución, ¿no? A mi casa, a mi fuente de trabajo, mi esposo sufrió lo mismo. Entonces, la Brigada de Protección a la Familia ve que se trataba de un caso peligroso porque incluso había recibido amenazas contra mi vida y la vida de mi esposo. ¿La amenaza llegó a que te quito la vida? Sí, te voy a violar. Fíjate por favor la querella, John, si puedes, páginas posteriores. Están absolutamente todas las... todas las frases, todas las amenazas que recibí de esta persona. Entonces, la Brigada de Protección a la Familia en ese mismo instante actúa. Y lleva una patrulla con efectivos policiales para pedirle que haga su declaración allá en la FERCSE de la zona sur. Él se niega, dice que no los va a acompañar y que va a esperar las citaciones. Y las citaciones van llegando, John. Y llega la primera, y llega la segunda, y llega la tercera, y nunca se presenta a declarar. ¿Vamos a la pausa, Paula? Sí. Hay alguien que esta noche también tiene que formar parte de esta entrevista. Martín Sotomayor estará a la vuelta también con nosotros. Acompáñanos, por favor. Te has metido con el diablo. Yo puedo ser un psicópata si quiero. Tienes 5 minutos para salir o mueres. Te voy a dar un plazo para que salgas conmigo y nos acostemos. Y lo vas a hacer el día y a la hora que yo te diga. Los padres del colegio de tu hijo van a enterarse de la clase de zorro que eres. Voy a esperar a tu marido y le voy a dar una sorpresita. No me interesa tu familia ni tu hijo, voy a hacer que te lo quiten. Si algo me pasa por tu culpa, hay gente que tiene imágenes y fotos tuyas y las van a divulgar, así que le voy a dejar una buena plata a mi familia. Hay 4 personas que tienen imágenes que te comprometen. Están esperando una sola llamada mía para hacerlas conocer. Si no colaboras, voy a llamar ahora mismo. Estas eran las amenazas, Paola. Esas eran, John. Esas eran, y eso consta en como te digo, en la Brigada de Protección a la Familia, en la denuncia que está asignada con el caso 10-10-13, que fue el antecedente para iniciar el caso que ahora está asignado como 10-20-13, que está por coacción, amenazas, violencia y pornografía también. ¿Qué pasó? ¿Por qué buscar otra persona, Paola? Sí. Fue un gran error, John. En el intento... De hecho, era un momento en el que mi matrimonio se había quebrado. Mi relación con Martín prácticamente no existía como relación de pareja. No por el video. No. Antes del video. Y en el intento de buscar ser un poco más feliz, ¿sabes? Yo busqué, en medio de la infelicidad, ser un poquito más feliz. Y me equivoqué. Me equivoqué total y absolutamente de camino. Tomé el camino egoísta, tomé el camino propio. Pensé solamente en mi felicidad. Y mirándolo a lo lejos y con el tiempo, te lo digo, fue el peor camino que pude tomar. El peor camino que pude tomar. Pero lo he pagado con sangre. No he cometido un error, he cometido varios, uno tras otro, al iniciar una relación de esa forma. Pero como te digo, lo he pagado con sangre. Y lo voy a cargar el resto de mi vida, ¿no? Paola, en el marco de una relación, cuando todavía estás con tu pareja, buscar a otra persona, ¿qué has sacado de enseñanza de ese capítulo? ¿Qué podrías tú decirle a la gente de un capítulo así? No es el camino. Yo reconozco que he hecho las cosas muy mal. Que yo... Como te digo, he pensado solamente en mi felicidad, en la búsqueda de salir un poquito más del hoyo en que emocionalmente podía estar. Yo no sé si esta persona se acercó a mí con intenciones de brindarme felicidad o simplemente intenciones, o buscaba su beneficio económico. Pero de pronto me aferré a un poco de atención, a un poco de fantasía. Y lo hice muy mal. Lógicamente me equivoqué porque soy humana. Entiendo que al ser medianamente conocida, al tener una carrera en los medios de comunicación, de pronto sí le falla a la gente, claro que le falla a la gente, porque... ¿Le fallaste a la gente, Paola? Sí, como imagen, John. Como imagen, porque tú sabes que de pronto pude ser la mujer, la madre, la profesional... que algunos de pronto idealizaron, pero soy mujer, soy humana, soy tan humana como todos. ¿Tú crees que le debes una disculpa a la gente, Paola? Mira, John, yo le pido perdón de rodillas a Dios, no una. Le pido muchas veces de rodillas a Dios y a la Virgen, porque soy profundamente católica. Le pido perdón a mi marido, le pido perdón a mi esposo. Le pido perdón a mi familia, a la mía y a mi familia política. Y no puedo perdonarme a mí misma. El camino para perdonarme a mí misma es tan duro. El mirar atrás y perdonarme Es realmente difícil y no lo consigo, y pienso que seguramente será un camino largo hasta perdonarme. Entiendo que mucha gente se ha sentido dolida. Entiendo que muchas mujeres, muchos varones, qué sé yo, se han sentido dolidos con lo que han visto. Y me disculpo, porque como imagen sí les he fallado, pero soy humana. Hola, Martín. Hola, Sean. Buenas, ¿cómo estás? ¿Sabes lo que dicen de ti? No, sí, seguro. Algunos le llaman grandeza, otros amor. Otros, si te lo voy a decir de esta manera más delicada, cree que hay otros intereses de por medio. Sí, lo he escuchado. Como todo, ¿quién es Martín en esta historia? A ver, Martín le ha tocado estar en un momento y en un lugar donde, como humano, como hombre, como humano, he visto derrumbarse todo ante mí. Pero ese momento salta en mí la educación que me han dado. Lo que me enseñó mamá, lo que me enseñó papá. Dos personas que han sabido luchar. Yo, inmediatamente, en mayo, ya cuando, como en el relato de Paula te decía, ya me entero, nos enteramos, nos decimos las cosas porque ya no había dónde más. Decido yo, tras decirle que me había lastimado mucho la mujer, decido decirle, siento y le transmito lo que mi corazón me decía, que era, yo te voy a proteger a la madre de mi hijo. Algunos se preguntan por qué tomas esa decisión y se dicen fríamente, yo no hubiera actuado así. Creo que está en básicamente en mi educación. Quiero entender que mis padres han, y se los he dicho a ellos, porque para ellos ha sido un impacto muy duro también. Que entiendan que la educación que ellos me han dado venía de esa manera, de cuidar lo que era mío. Si bien yo tuve que separar en ese momento y de una manera muy inmediata o sorpresiva, tuve que tomar la decisión de separar mi corazón destrozado por la mujer, pero por siempre la madre de mi hijo y mi hijo y mi familia, mi núcleo, mi familia, mi entorno. ¿Ese destrozo cómo está? Está curando en el sentido de que hemos hablado con Paola, yo le he dicho cuánto la amo y ella me dijo cuánto me ama. Que hemos cometido errores, sí los hemos cometido. ¿Tú has cometido errores, Martín? Sí, sí, sí los he cometido también. Y en un momento yo pensaba y decía, cuando yo he cometido errores, he pedido perdón y he buscado el perdón. ¿Por qué yo no perdonar? No era una devolución de gentilezas, sino era un sentimiento que creo todas las personas deberían tenerlas. Yo siento amor por mi familia principalmente. ¿De qué te aguantaste, Martín, desde que te enteraste de todo esto? Desde lo inmediato y normal que te puedes imaginar, ¿no? Ganas de acabar con otras vidas, porque de pronto podía darse una situación de uno ve películas y uno a veces arreglar las cosas de otra manera, pero no era lo que yo quería hacer, no era lo que yo debía hacer. Yo hice lo que mi corazón me dictó. No he buscado coartadas, no he buscado beneficios. Muchos se han dado a la tarea de juzgar y está bien. Mientras quieran hacerlo y de pronto si se sienten bien, pero yo no lo haría tan alegremente. Permíteme decirte en equilibrio que hay mucha gente que te admira también, Martín, por la decisión que estás tomando. Las cosas que se escuchan, ¿no? En el bus, en el taxi, en el momento. Alguien me dijo en algún momento que tu niño había terminado peleándose en el colegio con un compañerito que le insinuó tener algún conocimiento de este caso, que tuvo serios problemas y demás. ¿Esto es cierto, Paola, Martín? Absolutamente falso. No, no. Y de verdad queremos, queremos establecer ciertas cosas porque entendemos que cada uno tiene derecho a su propia opinión y a decir lo que le guste, pero en honor a la verdad pongamos las cosas muy claras. Mi hijo fue protegido desde el primer momento en el colegio en el que estudia, tanto desde el director, la cabeza de la institución del colegio, los directores de nivel, las profesoras, los maestros, todos protegieron a mi niño. Y la verdad es que me dieron la confianza y no esperaba tampoco otra cosa de que mi hijo estaba seguro y protegido en el colegio donde estaba. No lo cambié de colegio porque no tenía por qué hacerlo. ¿No es cierto? Mucha gente me decía, ¿lo vas a cambiar? Yo decía, ¿dónde lo voy a cambiar? ¿Dónde lo voy a llevar? Lo tendría que llevar fuera de este país porque lamentablemente el incidente fue nacional. Traspasó fronteras, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde voy a llevar a mi hijo? Si en todas partes va a ser el mismo hijo mío y de Martín. Y el mejor lugar donde podía estar él era en el colegio donde nos han brindado toda la protección precisamente a mi hijo. Martín. No me he ido del país, John, y eso quiero que por favor me permitas aclararlo, porque mucha gente me decía, Paola está en el Brasil a raíz de una publicación irresponsable que está en Brasil, que está en la Argentina. No tengo familiares, ni Martín los tiene fuera del país, no tenemos dónde ir y tampoco me iba a ir yo escapando de algún delito. ¿Por qué? Que no había cometido, es decir, no había robado, no había matado, sí, estaba siendo lapidada públicamente, sí, pero no tenía por qué escaparme, no debía hacerlo. No he llevado una relación de 2 años con este hombre, o más, como alguna gente piensa, han sido meses, sí, han sido meses, pero no han sido 2, ni 3, ni 4 años, como en algún momento se dijo. Este hombre no ha sido mi instructor, porque no era instructor del gimnasio, era una persona que simplemente asistía allá. Entonces, vamos aclarando un poco de eso porque los rumores hacen daño, ¿no? Hacen daño y crecen y crecen y no son verdad. Bueno, en este afán de encontrarlo con la grada siempre con Martín. Martín, el otro día me comentaste de un rezo de tu hijo y me mataste. Quiero decirte que me tuviste pensando todo el día. ¿Sabes qué? Yo derramé lágrimas cuando supe esa parte de la historia. Y nosotros, Manchón, porque si bien Paula te relata y nuestra familia, mis papás, su mamá de Paula y nuestro entorno más cercano, lo primero que se hace es protegerlo a él porque tiene todo el derecho de ser protegido y nuestra obligación de protegerlo a él. Uno piensa que lo contiene absolutamente todo y en una oportunidad cuando estábamos rezando en la intimidad de la casa, le nace del corazón a mi hijo decir, por favor, Señor, que pare la gente mala de lastimar a mi mamá. Que ya no haya gente mala. Tú sabes, y quizás trates de entender de que son momentos muy duros cuando uno habla de su hijo, cuando uno habla de su retoño. Y de verdad ahí se me derrumbó lo que quizás no me he podido derrumbar en otro momento. No hice nada, pero esas palabras me labraron con fierro y fuego el corazón, John. Porque los niños, más allá de saber exactamente al dedillo, ellos sienten cuando hay maldad. Y yo eso nunca se lo voy a perdonar a nadie. John, permíteme decirte esto. Yo le rogué. Le supliqué a Oscar Medina Celi que pensara en mi hijo, que cualquier cosa que haga me la hiciera a mí. Pero no de esa forma, porque sabía que iba a marcar a mi hijo. Le supliqué y no lo hizo. Si yo he emprendido una lucha ante la justicia, no es por mí, John. Es por mi hijo. Porque mi hijo no merece ser apuntado por los errores de su madre. Si yo he emprendido una lucha que no sé a dónde me va a llevar, es simplemente por mi hijo. Y toda madre lo sabe. Porque he cometido un error, he cometido muchos errores, pero he aprendido de ellos. Y me he tomado de la mano de Dios, de la mano de mi esposo, de la mano de mi pequeño hijo, para decir, ok, he cometido un error, he aprendido de él. Me paro y voy a seguir adelante por ti, Nicolás. Por ti, mi amor. Gracias. Hola, Martín. Por venir. Gracias. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por el espacio. Queríamos decir las cosas para que la gente de pronto entienda, no se haga más historias. Es una cosa que desgraciadamente ha pasado, pero esta es la historia, esta es la vida. Este es un enfrentar de nosotros que nos ha tocado. Vaya a saber por qué. Dios es el único que sabe. Dios es el único que va a juzgar de verdad. Yo no sé. Me voy a la pausa. Ya pronto.